Te pido que no insistas más, mujer. Déjame, no quiero que me llames, por favor. Olvídame, porque ya no aguanto más tus mentiras. Y aunque me prometas cambiar, no podrías. Tengo que resignarme a que no cambiarás. Por eso tengo que dejarte. Tratar de olvidarte para ser feliz con un nuevo amor. Porque ya no aguanto más tus mentiras. No podrías. Tengo que resignarme a que no cambiarás. Por eso tengo que dejarte y no seguir pensando en ti para no para no sufrir. Por eso tengo que dejarte. Tratar de olvidarte para ser feliz. Por eso tengo que dejarte. Y no seguir pensando en ti para no. Tratar de olvidarte para ser.